Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Y en este recorrido que hacemos en este tarjeta o efectivo, en esta entrega, hablábamos de recorrer la actualidad, la perspectiva económica desde afuera hacia adentro. Ahí estuvimos, ¿no?, transitando la situación y las novedades de lo que es la negociación, o vaya a saber qué, con el tema fondo buitres. Y vamos a poner un poquito la mirada en el escenario local y cómo ven los principales actores, diría, de la economía argentina, que son los empresarios, también con datos que se conocieron estos días. Para ir a lo concreto, se conoció hace poquito la encuesta que se realiza en el precoloquio de IDEA que se estuvo desarrollando ahí en Córdoba, y que, bueno, como se sabe, tiene su correspondiente final en el coloquio de Mar del Plata, que se hace dentro de un par de meses. ¿Qué dio? Dame los números. ¿Qué dicen los números? Los números dicen, a grandes rasgos, esto es la encuesta que hace D'Alessio Irol para IDEA, entre 206 ejecutivos de grandes compañías, que obviamente pertenecen a la entidad, el 51% de los empresarios que fueron consultados en este precoloquio espera que la situación económica empeore en el segundo semestre del año. ¿Quién? La mayoría, digamos. La mayoría, la mitad más uno. La mitad más uno. Cree que va a empeorar. A nosotros, sin consultarnos, sin ser empresarios, sí, decimos lo mismo. Sí, por eso decía yo en el arranque del programa esto de, y están por supuesto, están los archivos a la mano, ¿no? Están las grabaciones. A un clic, sí. Para que alguien pueda acceder a ello. Esto que veníamos marcando, que era lo que, las señales que nos manda la calle, ¿no? Esto, y que se verifican los números. El enfriamiento, la baja en el consumo de alimentos, que nos parecía todo un dato. La baja en el consumo de energía, de combustible, en algún caso, sí, que se nota, y hasta se nota transitando, diría, por la ciudad de Buenos Aires al menos. Uno anda con el auto y se da cuenta que hay menos circulación en la calle y que a partir de determinada altura del mes se siente un poquito más. Bien. Esta encuesta, vale decirlo, fue previa. Se hizo previa a la situación de los fondos buitre. Ah, sí, que entonces estamos hablando ya que podríamos estar tocando el 60% de los empresarios opinando que... Mejor dicho, la mitad del año. Se hizo previa a la declaración de default. Bien. A la fecha de que se entrara en default. Ya estaba instalado el tema buitre, pero no se había entrado en default. El 30 de julio, claro. Claro. El 51% decía, ve un segundo semestre más bajo que el primero. Y el 58% ve un segundo semestre más bajo que el segundo semestre de 2013. Es decir, una comparación es con el propio 2014 y la otra es con el año anterior, para igualar periodo por periodo, porque también hay una cuestión estacional que tiene que ver con verano, con, bueno, Día de la Madre, situaciones en que en un momento la actividad comercial o productiva se reactiva un poquito. Entre los reclamos o las demandas más marcadas de parte de los empresarios consultados por esta encuesta, lo que más preocupa es la imposibilidad de ajustar los balances por inflación, que es un tema que tienen las empresas de reclamo de hace mucho tiempo, que los obliga a pagar más por ganancias, cosa que también hablamos. Sí, nos pasa a todos, digamos, ¿no? Y que también hablamos de que les pasa, no solo a los empresarios, sino también a los asalariados. Y a los cuentapropistas y a todo eso. Una de las cuestiones que más ponen de manifiesto los empresarios para reactivar la actividad es modificar las condiciones, tener mayor incentivo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Hay un plan del Ministerio de Trabajo que otorga 1.500 pesos, por ejemplo, de ayuda mensual durante un año a las empresas que adhieren al programa de recuperación productiva, creo que se llama, que es como el primer empleo. Es decir, vos contratás a alguien, primer empleo, te dan 1.500 pesos por mes durante un año. La cifra de los empresarios está resultando insuficiente. Y esta es parte de las políticas que piden rever. El 60% pidió reformas impositivas, que bueno, en eso encaja lo de ganancia, y estoy siguiendo los datos por aquí. Y algunos analistas, estaba leyendo lo que decía entre otros Dante Sica, que es de economista de ABC, que decía que, me pareció una fantástica definición, que las expectativas de crecimiento están planchadas, ¿no? La palabra planchado me parece que define la situación. Y que el sector privado lo que está tratando de ver es hasta dónde va a ser el descenso, hasta dónde va a ser la caída. Que eso ya pinta algo determinante. Es decir, si vos en lugar de estar pensando hacia dónde vas a crecer o hacia dónde vas a ganar, estás pensando cuál ¿hasta es... ¿Hasta dónde me voy a caer? Claro, y hasta dónde te tenés que achicar, que es eso lo que están viendo todos. Bueno, ya casi que te está dando el resultado de lo que va a ser el futuro, porque la consecuencia de esa actitud, después discutimos luego la gallina, la consecuencia de esa actitud va a ser un mercado... La era del hielo, digamos, frío, sí. Frío. Sí. Estamos hablando de que claramente la Argentina tiene por delante un 2014 hacia abajo y un 2015 también. Porque si ahora los empresarios están diciendo cómo nos achicamos, vos no te achicás por 3-4 meses. No, claro, claro. Claro, y además, por lo menos por un año y medio. Y además hay una suerte de es como con las enfermedades, hay una suerte de convalecencia, ¿viste? Que después dice, bueno, cuando le baja la fiebre puede andar levantado, pero en casa, ¿no? Sí. Entonces, digo, después no es que decís, se abren las compuertas y empieza a llover el dinero. La gente ve, los empresarios, todos vamos dando pasito a pasito. Bueno, y, claro, y no solo pasito a pasito, sino que después muchas veces esos puestos de trabajo no se vuelven a recuperar. Claro. Aún con plena actividad, ¿no? Algunos sí, obviamente, pero hay sectores que ya... A ver, vamos a traducirlo de esta manera. El empleado que, un empleado promedio de 35 a 40 años, sí, que pierde su puesto de laboral producto de esta recesión, que se retira con una indemnización, digamos... que lo puede ayudar por un par de años con suerte. Suerte. Sí, con suerte. ¿Sí? Posiblemente ya quede como autónomo o como independiente después. Claro, claro, claro. No vuelva al circuito. No vuelva al circuito de relación de dependencia. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo laboral se está transformando a una velocidad que, bueno, ni el Estado y ni las empresas alcanzan a poder medirlo claramente, ¿no? Es decir, el nivel con el que está creciendo el llamado home work o home office es enorme. Y también eso hace crecer la nómina de los autónomos, de los monotributistas. Sí, etcétera, la tercerización de alguna manera. Y modificando mucho el escenario... de inclusive de las relaciones personales, familiares, etcétera, digamos, ¿no? Es un impacto social muy grande. Hacia adelante, entonces, para mí, el 2015 habla de un año frío en la que no habría que entusiasmarse mucho, e inclusive tampoco en el comienzo del 2016, ¿no? Claro, porque además va a haber, supuestamente, y en esto sí, a través de lo que marca la experiencia, dos cosas paralelas. Por un lado, montones de situaciones que van a esperar definición a que se defina políticamente quién va a ser el nuevo gobierno. Sí. En un año electoral, generalmente hay un momento del año en que todo empieza a quedar en piloto automático o en piloto. Claro. Y dice, no, bueno, hasta que no se vea qué va a pasar, no se deciden, no se toman decisiones importantes. Veamos más adelante. Claro, se hace mantenimiento. Y por otro lado, hay alguna expectativa de que, como precisamente va a ser un año electoral, va a haber mucho más gasto, porque el gasto de la política, la plata de la política, va, la captación de voto, la campaña, requiere de dar señales, dar sensación en la sociedad de que las cosas están bien. Entonces, hay una especie de puja entre esos dos, entre esas dos cuestiones, que creo que da una especie de cuenta cero, ¿no? O sea, da una especie de estado así, en punto muerto, por así decirlo. Para contraponer a esto, digo, porque si no parece que todas las cifras que uno da son todas para abajo, se conocieron cifras de la venta de inmuebles, de la escrituración de inmuebles, sí, del mercado inmobiliario, que está paradísimo también hace bastante tiempo, que hablan de que hubo un 19,6% más en junio. ¿De? De escrituras. En Capital Federal. En Capital Federal, sí. Esto que en principio... ¿eh? Sí, con respecto además a 2013, ¿no? Por supuesto. Y es interesante esto. Lo que se comenta en el mercado es que esta situación se da porque ante la incertidumbre hay gente que vuelve a tomar el ladrillo como reserva de valor. Claro. Vuelve a decir, bueno, no sé qué va a pasar con el dólar, no sé qué va a pasar con la tasa, con los buitres, con esto, lo otro. Vuelvo a poner la plata en ladrillos y la dejo ahí hasta ver qué es lo que va a pasar en el futuro.